hacer las cosas que planeé. Lo voy a controlar, no me verás temblar. Y en vez de alejarte, esa burbuja que yo quise reventar. Ya no me tatuaré demonios en la piel. Ya no se esconderá. Pronto.